llegaste a mi vida para calmarlo todo. Me mostraste un poco lo que es el amor. Sabes, mami hermosa, a veces me acaloro. Vamos desnudando en tierra el corazón. Que llegaste a mi vida para calmarlo todo. Fuimos descubriendo lo que es el amor. Con esa carita a veces me acaloro. Vamos desnudando en tierra el corazón. ¿Cómo poder mentir cuando es tan claro lo que veo? Hay que saber partir, también eso es de caballeros. Una pausa, un respiro. Buenos mensajes y estamos de regreso. Exatrax con Félix, XFM 89.3. En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Exatrax. En XFM 89.3, los días comienzan con el desayuno, entruche, pos y corundas, ciencia y tecnología, cereal y licuados, deportes y espectáculos, waffles y tamales, actualidades y premios, acompañados de mucha música naranja, excelente humor y los comentarios de nuestros expertos en dar su opinión. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, despiértate bien alimentado, refínate el... Desayuno. No por nada me dicen mamá gallina. Y para cuidar a mis pollitos, yo aprovecho los básicos del ahorro de Oxxo. Así es. Oxxo te ofrece la docenera de huevo bachoco a un superprecio de 20.50. ¿Escuchaste bien? A solo 20.50. Aprovecha. Esta oferta es válida del 14 al 18 de abril. Con los básicos del ahorro de Oxxo, la lista soy yo. Ven a cualquier mostrador de Domino's y llévate por solo 85 pesos una deliciosa pizza grande de pepperoni. ¿Oíste bien? Visita tu tienda Domino's más cercana y llévate una pizza grande de pepperoni por solo 85 pesos. ¡No lo dejes pasar! Consulta condiciones en dominos.com.mx. ¿Ya oíste, Daniela? ¡Ya no está la estación de mi compadre! Te lo dije. Las estaciones sin concesión usurpan frecuencias, violan la ley y causan interferencias que pueden resultar peligrosas. Por ejemplo, para los aviones. No, pues, con razón la cerraron. Llámale al compadre, seguro ya se metió en un problema. No seas una estación ilegal. Acércate al IFT e infórmate en www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cuándo hiciste algo por primera vez? Este 30 de abril, vuelve a ser niño. Ponte Exa. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Exatrax. Bien, estamos de regreso, señor Nelson Valadez. ¿Qué más tenemos en Pantalla Apagada este lunes? Como decíamos antes de la pausa comercial y el corte, vámonos a lo que otra vez dio la nota a través de las redes sociales, de la opinión y de una punta de tuitazos que agarraron a Raúl Araiza, al Burro Van Ranking, porque... en uno de los programas de la semana pasada, me parece, se acercaron a su compañera Natalia Telles, que es la que habla de lo, pues, de lo que es el Instagram, de todo lo que los artistas ponen en sus redes sociales dentro del programa hoy. Y es que en plena transmisión al aire, la muchacha traía una falda especie traslúcida. Entonces dijeron, desde allá te estamos viendo que el piso es de charolis, todo se te refleja, haciendo alusión de la ropa interior que llevaba esta muchacha Natalia Telles. Y entonces... Natalia de alguna manera les dio la vuelta, le reviró suspicazmente la jugada, dijo, lo bueno es que uso calzón de abuela, me llega hasta la rodilla, y así rápidamente ahí quedó el asunto, los comentarios o la broma que le quisieron hacer el Burro y el Negro Araiza. Pero el incidente trascendió, ya hablamos de las redes sociales, es que llegó hasta la asociación denominada como Non-Violence, quienes a través de Twitter dejaron muy en claro el disgusto que les causó la broma. De pésimo gusto, arroba programa hoy, Negro Araiza y Burro Van, el acoso a su compañera por usar falda. Ya basta de seguir hostigando a las mujeres en televisión. Programa hoy, sean más responsables en sus mensajes, más educación, menos violencia. Esto fue otra reacción que tiene el programa hoy en las redes sociales. De manera negativa. Así es, de manera negativa. Ya hemos platicado lo que han hecho en los comentarios Andrea Legarreta, lo que hizo también Raúl Araiza, y ahora nuevamente Raúl Araiza con el Burro Van Ranking queriendo evidenciar a Natalia Telles Por su falta. Que es conductora de Telehit, ¿verdad? Es una DJ de Telehit, Natalia Tellez. No tengo idea, es una muchachita. Sí, está. Ella ya lleva rato, ella lleva rato siendo presentadora de videos en Telehit. Estuvo también apoyando en Big Brother, en el último Big Brother, y en la barra PM de Canal 5. Y la verdad es que lo hace muy bien. Es una chavita que le ha echado muchas ganas, que tiene su estilo. Y que sí, pues, ahora sí fue víctima. Exacto. Tal vez ella ni lo sintió así, pero ya, como tú lo decías, ¿no? La violencia, lo que hay en estas, diría el imagólogo Álvaro Gordoa, respecto a redes sociales, que las mismas son las nuevas plazas del linchamiento en el siglo XXI, así que todo esto que pasó en el programa hoy, pues llovieron los tuitazos uno por uno. Sí, no, yo creo que no hay necesidad de caer en eso, o sea, sí puedes aventarle un piropo, sí puedes, pero ya comprometer o hostigar o exacto, pasarte porque de listo, sí, la verdad es que ya nadie le cae bien. O sea, ya hay muchos ojos, ya hay muchas opiniones, sí, y ya todo para bien o para mal se ve reflejado en las opiniones. Pero vámonos a otra cosa, va a haber un evento en cuanto a las cuestiones de comunicación, y es que la Asociación Nacional de Locutores de México el próximo 4 de mayo hará aquí lo que es el certamen o la ceremonia llamada El Micrófono de Oro. Esto va a ser apoyado por el gobierno de Michoacán, y es que este evento estará encabezado por la doctora Rosalía Buaum, que es la presidenta de esta asociación, y organizada por el locutor Armando Portillo. Y es así que va a ser la 64 entrega del Micrófono de Oro, que estará dedicada a la productora de Televisa, Carla Estrada, que la recordamos por hacer novelas. Y entonces serán galardonados varios personajes de la farándula, como Sergio Kleiner, Olivia Collins, la pintora Marta Chapa, Ida Pierce, Jojo Jorge Falcón, Yolanda Montes Tongolele, Rosa Gloria Chagoyán la trailera. Rosa Gloria Chagoyán. Intelectuales de izquierda como Sandra Montoya, ahora Cristina Geithner, Lorena Velázquez y la cantante Elsa Ríos. Y también aquí hay que comentar aquí qué toca con esta entrega, porque será galardonado el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y también el actor originario de Pátzcuaro, Damián Alcázar. Fíjate, pues va a estar interesante, y qué bueno que Morelia haya sido sede, porque pues se tiene que empezar Morelia a considerar como sede para eventos, a lo mejor que sean de proyección nacional o internacional, pero que aquí sea la sede. Exactamente, ¿no? Y va a ser la 64 entrega del Micrófono de Oro por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México, y entonces va a ser galardonado la entidad de medios, que es el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y ya que hablamos de esta televisora, de este ente de medios, también hubo cambios en noticias los pasados días. Regresó a la conducción del noticiero vespertino la presentadora Gerardina Carreño, ya nuevamente a las noticias, después de algún tiempo de no aparecer en pantalla. Ya nuevamente regresa a las pantallas del Sistema Michoacano en el área de noticias, sustituyendo a Mónica Mora, quien estuvo a cargo de ese espacio vespertino del Sistema Michoacano, quien a su vez deja la conducción, pero se mantiene la jefatura de información del área de noticias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Bien. Es el cambio que se presenta ahí en la televisora estatal. Oye, y pues llevan 4 meses, 4 de los 12 de la prórroga para el Sistema Michoacano, y no se ve que se hable, bueno, no se escucha, ni se ve en los periódicos, ni nada que se esté tocando el tema de la transición de lo análogo a lo digital. Exactamente, ¿verdad? Todavía no se ha movido en ese sentido, y todavía sigue la señal en definición estándar, pero bueno, eso es la cuestión que le toca al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, avanzar en esta prórroga y poder estar listo en los nuevos estándares de transmisión. Y bueno, nos vamos a otra cosa, lo que es la televisión de paga, estreno ahora de las cuestiones seriadas, porque esta noche a las 10:30, a través de TNT Latinoamérica, se estrena la serie Hasta que te conocí, que versa en cuanto a la vida de Juan Gabriel. De Juan Gabriel, sí, por supuesto. Y que fue grabada en locaciones de aquí de Michoacán. Porque hay que recordar que es de Parácuaro, Michoacán, aunque él siempre sigue exaltando, que es de Ciudad Juárez. Se grabó aquí en Morelia, se grabó en Parácuaro, se grabó en Pátzcuaro también. Hubo locaciones, y la verdad es que debe de ser algo bien interesante conocer a este personaje que va a estar en el mes de junio aquí, que va a tener su concierto, que sigue dando mucho de qué hablar, que tiene unos espectáculos. Y que sigue activo y que sigue arrastrando multitudes, y claro, que ya es, vamos, del colectivo mexicano todas sus canciones. Por cierto, quienes quieran ir al concierto de Juan Gabriel, apúrense a comprar los boletos, porque ya, alguien me platicó que ya casi no quedan. ¿Ya casi no quedan? Sí, hay que ir a comprar los boletos si quieren ir al espectáculo, uno de los espectáculos que no te debes perder. Ha sido a ver, Juan Gabriel. No he tenido la oportunidad de ver a Juan Gabriel, pero cuéntanos que saben vale. Que es todo un show extenso de, en promedio 4 horas. Vale la pena. Y volviendo a la cuestión de esta serie de Hasta que te conocí, es producida por lo que es, fíjense, Disney Company, Televisión Azteca, TNT y también financiada por el mismo Juan Gabriel. Y es así que también uno de los rasgos que va a destacar en esta serie es que también Juan Gabriel va a ser la narrativa de los propios episodios de vida y que también el arranque de esta serie va a ser doble capítulo esta noche y también aquí en México va a ser transmitida a través de Televisión Azteca y me imagino que va a ser en un horario estelar en algún no muy tiempo lejano. Así es, mi querido Nelson. Bueno, pues estaremos al pendiente. Yo sí le voy a poner. Sí le voy a poner, me llama muchísimo la atención ver cómo se ha generado esto y sé que la producción es de primer nivel. Y también va de alguna manera a contrapuntearse en un futuro, ya que hablamos también de Blimp en esta sección de pantalla apagada, porque también van a lanzar la serie de Joan Sebastián, de alguna manera autobiográfica, que es, vamos, la contraoferta que Televisa va a poner a través de su plataforma Blimp para competir con esta... con esta serie coproducida por Disney, por TNT y por Televisión Azteca en señal abierta, y entonces va a ser como que dos figuras fuertes de la música en una cuestión seriada, que es lo que está buscando atrapar a las nuevas audiencias en televisión abierta y en televisión de contenidos. Y va a venir todo lo de Maribel Guardia. Va a venir todo. Si claro, esta serie debe venir. Por cierto, ya que hablamos de Carla Estrada, es quien va a producir, me parece, esta serie de Joan Sebastián. Va a venir, van a venir videos y fotografías de Maribel Guardia cuando era muy, muy joven y muy bella. Y todavía lo sigue siendo, pero joven ya no, pero bella sí todavía. Uy, está interesante, qué bueno que estas alternativas, para quien le interese, y el blim, blim, blim, blim, ¿qué tal estará jalando el blim, blim, blim, blim? El blim, blim, blim. Y a mí ya se me van a caducar mis ya 3 meses de... ¿Tu periodo de gracia? Mi periodo de gracia, creo que ya, y creo que ya hasta me lo cobraron. Ahí, chécale. Sí, voy a tener cuenta, que no, checar. No va a ser que ya tengas 3 meses para pagar, y señor Félix se lo riega para hacer pagar su blim. Ya, si no, se cobran a los chinos, te lo cobran en la tarjeta, luego. Exactamente, luego cobrar. Lo hacen su vacunada, pero hay que revisar y... Sí, de alguna manera está... yendo a pasos lentos, esto es una opinión propia, pero está buscando adaptarse a lo que son cuestiones de producción, lenguaje audiovisual, porque una de las películas que produjo hace poco, Televisa, que es la de Compadres, no sé si la has visto en el cine, con Omar Chaparro. Con Omar Chaparro, sí, no, tengo ganas de ir a verla, la verdad que sí tengo muchas ganas de ir a verla. De alguna manera se busca, según los que saben, los que han visto ya esta cinta, es que buscan seguir el lenguaje audiovisual inspirado en Quentin Tarantino, los desplazamientos de tomas y muchas cosas, y entonces lo que piensa de alguna manera ir insertando ese lenguaje a las producciones de Televisa, que está buscando en el mes de agosto presentar su reingeniería, que está a la vuelta de la esquina, con los noticiarios, con los programas de deportes, con lo que son las telenovelas que van a ser de duración más corta. Ya tenemos el Hotel de los Secretos al aire, que va a ser de una duración limitada, que no va a ser de ampliación o de que le aumentaban capítulos por rating, que era una práctica muy, muy recurrente en la vieja Televisa de los 80s, de los 90s, cuando había puntos de audiencia altos, a escribir capítulos, y es cuando desvirtuaban totalmente una trama original. Y sin nada el Ramones. Exactamente, que también es como colofón, como la cerecita del pastel. Hubo una nota del diario Publímetro, donde manejaban o manejan la supuesta salida de Adal el Show en Televisa por falta de anunciantes, pero que sería una, una salida temporal, porque sería el regreso o de alguna manera reestructurarlo, buscarle fórmulas de financiamiento, sustentabilidad a este programa, pero no ha sido ni confirmada ni desmentida esta información, ya que los actores, conductores que están inmersos en esta producción siguen trabajando, y es así que nada más quedó como un mero rumor. Esta nota, así como otro rumor de comentaristas de Televisión Azteca, de Luis García y Jorge Campos, que están buscando de alguna manera, o la prensa los apunta a que sean próximos federativos del Club Atlas, y dejarían lo que es la tripleta narrativa que conforman García, Martinoli, perdón, ¿quién, y Jorge quién, Campos. ¿Quién? García, Campos. ¿Y quién? Pues Campos. ¿Y pero quién más dijiste? Martinoli. No, pero dilo como debe de ser. Martinoli, sí. Martinoli. Y entonces la preocupación, sí, claro, que tienen Aztecas si se diera este escenario es a quién habilitarías como nuevos compañeros de Cristian Martinoli, que ha sido el narrador bufo que tiene cerca de 10 años en este estilo de narración y que ha sido quien le ha dado dolores de cabeza a Televisa, que ni con vacas, ni con pollos, ni con reestructuras ha podido hacer frente a este estilo que a muchos no nos gustará, a otros tanto sí, pero le da dividendos a Televisión Azteca. Claro. Pues vamos a ver qué sucede de todo esto. Interesante todo lo que se está generando, Nelson. Yo tengo una tarea para la próxima semana. A ver. Suéltala. No me parece bien y que no me dé la posibilidad a mi sistema de cable y ningún otro ya de escuchar las series, por ejemplo, Friends, Two and a Half Men, The Big Bang Theory. Que tengan el SAP. En el idioma original, pero con subtítulos. O sea, los puedo escuchar en inglés, cambiándole en el SAP, pero no te da los subtítulos. Exacto, es lo que también ha generado mucho rechazo también a las señales restringidas, porque no despliegan los subtítulos y también se ha perdido de alguna manera audiencia por este sentido. Sí, o sea, yo no soporto ver un Big Bang Theory doblado al español, no me termina de convencer. Es que se pierde lo que son el humor original, los bazingas y demás que se dicen. O sea, ahí yo me chuté 4, 5, 6, 7 temporadas con el audio original y con subtítulos y yo era feliz. Y ahorita los escucho doblados, bueno. En fin, Miguel Nelson, se nos acaba el tiempo. Comandante Valadez, mándenos a pagar el streaming. Así es, porque todo nos lo pueden cortar y así que paga tu blimp, él lo riega. ya sé. Mi Twitter personal, @Nelson_Valadez en la tuitocracia de los 140 caracteres. Nos escuchamos con el hashtag pantalla apagada y ahora sí le bajamos el switch al streaming. Hasta el otro lunes. I have a sexy guy. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. 656. ¿Qué onda? Soy yo, Fresca. ¿No fuiste a la playa en esta Semana Santa? Eso arde. Pero que no te dé el bajón. Vas a poder armar la fiesta y terminarla temprano, tipo 8 de la mañana. No seas güey. Y aprovecha que los vecinos están de vacaciones. Fresca es intenso. Es Fresca. ¿Planes para ser mamá? Tercera edición de Expo Babies and Mamis. Lo mejor para tu bebé en un solo lugar. 30 de abril y 1 de mayo. Centro de Convenciones Morelia. La entrada es gratuita. Encuentra los mejores productos con grandes descuentos. Stokea y la Cava de Froce invitan. ETN y Turistar te conectan con Viva Aerobús. Compra tus boletos directamente en las taquillas y puntos exclusivos de ETN Turistar o llama al 01800-8000-386. ETN y Turistar, es el momento de viajar. En los Biscuits Obregón es mi momento de ganar. Participa en el sorteo de 12 automóviles. Consulta las bases en www.biscuitsobregón.com y visítanos en Periférico Paseo de la República 3175, Colonia Las Américas, Morelia. Los Biscuits Obregón. Permiso Segó 2016-0023, PS09. Yo quiero saber. El primer foro de la televisión mexicana. Emergencia por crisis financiera. La seguridad, una aspiración, paz social, responsabilidad de todos. Mujeres michoacanas, respeto por encima de todo. Niñez y juventud, el mayor activo de Michoacán. Mañana, 19 de abril, 9 de la noche. Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Adrián López Solís. Analizado por expertos politólogos, por la señal internacional de CB Televisión. Tengo sed, ¿qué tomaré? ¡Genial! Una nueva mini lata de Sprite y Fanta y solo cuesta 5 pesos. Nueva lata de Sprite y Fanta de 235 mililitros. Una nueva presentación para refrescarte. Búscala en tu tiendita más cercana a solo 5 pesos. Haz ejercicio. 658. Ponte Exa FM. Exa FM. XHKW 89.3 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Desde Artilleros del 47, número 1585, local 3. Colonia Chapultepec Oriente. La zona naranja. Morelia, Michoacán. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada en ISO 9001-2008.